¿Qué sucedería si Cristo decidiera instalar una contestadora telefónica automática en el cielo? Imagínate rezando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones. Presiona 1 para peticiones. Presiona 2 para acciones de gracias. Presiona 3 para quejas. Presiona 4 para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida. De momento, todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase rezando en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuesta cuando llames a Dios en tu oración? Si deseas hablar con Gabriel, presiona 5. Con Miguel, presiona 6. Con cualquier otro ángel, presiona 7. Si deseas que el rey David te cante un salmo, presiona 8. Si deseas reservaciones para la casa de mi padre, simplemente presiona Juan, seguido de los números 3, 1, 6. Si deseas obtener respuesta a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la tierra, dónde está el arca de Noé, por favor espérate a llegar al cielo. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste otra vez hoy. Por favor, cuelga inmediatamente y despeja la línea para otros que quieran también rezar. Nuestras oficinas estarán cerradas el fin de semana por causa de Semana Santa. Por favor, vuelve a llamar el lunes. Gracias a Dios que esto no sucede. Gracias a Dios que le puedes llamar en oración cuantas veces necesites. Gracias a Dios que a la primera llamada Él siempre te contesta. Gracias a Dios porque en Jesús y con Jesús nunca estará la línea ocupada. Gracias a Dios que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre. Gracias a Dios que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las manifestemos. Gracias a Dios porque de nosotros depende llamarle en oración.